Mi nombre es Sofía Pavón y sí, soy artista de circo, artista circense, incluye mucho sí, el cuerpo. Contenta de estar aquí, creo que es la tercera vez que estoy en esta cabina promocionando mi evento. ¿En esta misma? Sí, pero quiero estar con ustedes así. Bueno, sí, gracias por eso. Yo me dedico al circo, al arte circense, y bueno, no vivo aquí en Quito, pero siempre vengo de pasada por 2-3 meses, entonces intento como aportar un poco a la cultura circense, uniendo a varias mujeres para visibilizarnos más en este arte y juntarnos a hacer una varieté, una noche de circo, para que visibilicen nuestras propuestas artísticas. Y también un poco para sensibilizar, ¿no?, a las personas, a todos, sobre el género femenino, sobre que no estamos siempre en el lugar de las bonitas, sensibles, que está bien igual, ¿no?, porque lo somos, pero no en una cuestión discriminatoria, sino que igual somos muy fuertes y que estamos aquí con todo el poder, con toda la propuesta circense. Bueno, pasa también un poco que cuando me invitan a presentar acá, a veces, o la mayoría de veces, soy la única mujer de todo el grupo que presenta, y pasa a mis compañeras también, que a veces les invitan, es como, bueno, somos 6 que presentamos y de los 6 es una mujer la que presenta, entonces es como, oh, cuando tú estás en esa realidad digo, no, bueno, ¿y por qué no nos juntamos todas las mujeres y hacemos algo? Y esta es la tercera edición y me doy cuenta que está tomando una fuerza súper grande esto, el movimiento. Y nada, como que es súper bueno igual estar acompañada de toda esta energía y ver cómo nos podemos potencializar todas juntas. Qué bien, y la Sofía además ha sido invitada porque la obra La Guarmité es una obra que toca así como de alguna manera esos roles de las mujeres a través del circo y de la danza y del, digamos, de varias disciplinas del cuerpo, ¿no? Yo vi la obra, me parece una súper buena obra, me parece como una propuesta así súper interesante. Y a nosotros qué bueno, nos parecía, ¿viste? Sí, ¿cuándo? Yo ya vi la obra. Hace algún tiempo. El año pasado. El año pasado. ¿Viste aquí en El Prometeo o en la casa de Momo? Aquí en El Prometeo. Ah, bien. Ajá. Esa fue la segunda. Buenísimo. Ajá, y entonces su razón de estar aquí es precisamente que la obra toca, ¿no? Así como situaciones de las mujeres, pero no mucho desde el texto, sino más bien desde el cuerpo. Es súper interesante eso. Y bueno, por eso te invitamos. No sé, bueno, si quieres, gracias, contarnos algo de algún amor que quieras resolver. De algún amor que quieras resolver. A ver, bueno, esto de los afectos es muy un tema muy bueno igual. Está muy bueno hablarlo, no solo con las amigas y con los amigos también, porque como que siempre converso con mis amigas y con mis amigos. El amor que quiero resolver, yo creo que voy a llevar toda una vida porque es mi amor propio. Así que nada, como que siempre intento entenderme en cuestiones de cómo estoy yo primero y después sí como poder abrirme. Yo creo que el amor no es solo una cuestión afectiva íntima, así como, bueno, con mi enamorada y mi enamorado, sino que el amor yo siento que se da en cualquier relación, así, en una relación amorosa, de amistad, en la relación de amor con tus padres, con tu madre, uh-huh, con tus hermanos y hermanas, uh-huh, entonces a lo que haces igual. Sí, a lo que haces. De una. Y eso, tenemos que resolvernos todo, creo. Todo el tiempo es como un proceso, uh-huh, en el que uno va buscando. Pero igual está bueno, quería como contar algo, y en el lugar en el que más pude sanarme yo misma, que fue, bueno, en Río de Janeiro, en Brasil, en una casa que alquilamos 4 chicas. Y a la final esa casa como que tomó una potencia tan grande que terminó siendo un centro cultural. Pero para mí fue como la casa de la sanación, así. Porque, claro, siempre donde vivía, al final no acababa de sentir que era mi casa, de verdad. Y ahí, con todas fue como, uff, bien. Y el hablar es súper importante, como que igual siempre por la noche nos reuníamos con ellas y nos sentábamos a hablar de los amores, de qué estaba pasando con cada una, de no sé qué, y intentar acoger la cosa como desde un otro punto, así, más que del juzgar y juzgarse uno mismo. Y si precisamente el amor viene del latín, significa vivo afecto o inclinación a una persona o cosa, porque no amamos solo a personas, sino amamos como proyectos, cosas, animalites, amamos... Además tenemos así como este amor súper solidario también, súper grande, que las mujeres llamamos la sororidad. Uh-huh. Entonces así como que hay amores y amores. Claro, yo igual creo que ahí me atrevería a decir y a poner en apuesta quizás incluso otras palabras, otros verbos más allá del amor mismo. Así sí, como que otras emociones que sí que está bueno resignificar el amor y reivindicarlo desde donde la sentimos como más atrincherado. Pero también como que creo que, bueno, no sé, no pondría en cuestión, quizás no lo soltaría así como algo ya tan teórico o algo así, no sé, como que a la final el amor es una concepción, una noción que se nos ha metido como desde guagua, más allá, incluso alejándonos un poco de lo romántico, tradicional, tóxico, enfermo, etcétera, sociópata, sí, digamos desde lo que más o menos hemos estado ahorita diciendo un poco. Pero también, o sea, como que creo que genéricamente quizás tiende o es propenso a mantenerse en esa raya de lo, ¿cómo se, no sé cómo decirlo, como muy endulzado y como que propenso a doblegarse de alguna manera o algo así. No sé cómo decirlo más, pero como que siento que los otros afectos, como reivindicar como la ternura, así también, ¿no? Como llamarlo afecto también y vínculos, es como que también importante para saber que no necesariamente el amor va a tener que ser esta cosa única, homogénea, donde es ya como, no sé, lo enéidico, ¿no? Como lo, no sé, la panacea de incluso las mismas deconstrucciones que nos proponemos. Entonces, bueno, sí, no sé, pondría como quizás en apuesta eso, como que quizás nombrar otras afectividades y otros tipos de vínculos como la ternura incluso, sí, que son otras cosas que nos pueden llegar a unir desde un lugar mucho más activo quizás, ¿no? No tan quedito como el amor quizás, podría atender. Depende, porque igual esa versión del amor es esa versión occidental, habría también, que decir. Claro. O sea, como esa concepción del sacrificio, amor, del amor, además súper moral, uh-huh. Está constituida a través de Occidente, pues, y es la que más difundida está gracias a la globalización y etcétera. Uh-huh. Entonces, pueden haber un montón de amores mucho más revolucionarios, diría yo, mucho más activos, mucho más que propenden a otras esferas que no solamente son esta del sacrificio, de la abnegación, de este éter casi inmanente a las mujeres, además, a las mujeres sobre todo, porque a las mujeres se nos enseña el amor en nuestros cuerpos y en nuestras vidas de una manera específica. Entonces, creo que sí, o sea, todas las apuestas afectivas son como válidas y posibles. Habría que ir viendo así cuál mismo es la que va funcionando en nuestras vidas, en nuestros caminos, ¿no? Así como dice la Sofía, o sea, como, bueno, yo me tengo amor propio y también amo lo que hago y etcétera, etcétera, ¿no? Como que están todas estas posibilidades. Acá en Latinoamérica la primera mujer que cuestionaba el amor tradicional fue una monja que en plena Inquisición tenía una relación escondida con la Virreina de México. Una condesa, quien fue su protectora y la que promovió su obra. O sea, la loca estaba loca para su tiempo. En plena Inquisición se atrevió a ir en contra de lo que para ese entonces era el amor, porque además el amor se lo profesa, en el caso de las mujeres, desde una visión súper ignorante. O sea, no necesitas conocer para amar, básicamente. Tienes que amar casi desde la ignorancia. Uh-huh. Y eso te coloca en un lugar específico de poder, de subordinación, sí, digamos del otro lado del poder. Y bueno, así, ahora después de leer a Sor Juana decidí que va a ser mi nueva santa. porque además le gustaba tijerear. Voy a hacerme un para mi billetera. Una diosa ahí, colgada. Como que era una persona súper adelantada en nuestra época y también como que nosotras somos hijas de una historia que está en una transición compleja, ¿no? Así como de esta tradición amorosa y de estas nuevas versiones de amor en las que estamos intentando convivir, así estamos ahí en medio de todo eso. Pero ¿cuáles son las alternativas del amor tradicional? ¿Cuál es tu práctica, Arlene? A ver, amiga ruda. Ya que estamos me aquí. Me devela. Ya que estamos en estas, ¿cómo es tu práctica del amor o la ternura? Bueno, diciendo nombres, no. Obviamente al aire. No, pues sí, creo yo, como yo siempre que he estado como en encuentros, actividades, conversatorios o cosas así respecto a este tema, creo que yo un poco me reconozco desde lo que yo he podido encontrar y conocer a través de mi afecto con el Beno. Así, para quienes no conocen, el Beno es mi colega canino. Es como que somos mejores amigos, entonces nos llevamos así re bien, así nos entendemos mucho y es muy bacán, le conocí en la calle y ya, bueno, la historia es más larga, pero en síntesis, es mi colega canino, sí, entonces... Un amor de perros callejeros, claro. De perros callejeras, exacto, de los más puros. Entonces, sí, pues así como que, bueno... Mi vínculo con él es bastante cercano y yo creo que he intentado, sí, un poco entender desde ahí los demás afectos que me atraviesan, así. Que es un poco difícil, ¿no? Porque obviamente la relación con un animal, así, o animala, es muchísimo más sencilla que con un humano, así. Sí, sí. Obviamente. Bueno, te muerde los zapatos, lo pero... Cualquier cosa, claro, pero cualquier cosa es dialogable. Claro, y ya está. Entonces, claro, sí, obviamente, entonces como que es un factor que cambia muchas cosas, pero como un poco más allá de eso, también sí como esta sensación constante o esta búsqueda constante de también no... no reconocerme como propietaria ni asumirlo como propiedad, así como no quisiera asumir como propiedad a nadie por quien yo sienta cariño o cierto afecto, aprecio, no quisiera decir apego, pero a veces también, ¿no? Entonces, como bueno, intentando un poco, ¿cómo se dice? Como trasladar eso a mis otros cotidianos, sí creo que podría yo decir como teorizar un poco la práctica que intento tener, así, ¿no? Entonces, no creo que se llegue a cumplir porque, como digo, es difícil. Más aún, claro, así como que tenemos un factor re denso ahí, creo yo, que digamos en cuanto a los distintos afectos humanos que se dan, que serían los celos, ¿no? Entonces, que parte desde este mismo sentimiento de propiedad, así, ¿no? De propiedad privada, así, propiedad sentimental, propiedad afectiva, en donde, claro, o sea, con el Beno, bueno, o sea, no sé, casi no siento celos, ¿no? Y claro, así, no creo, así. Pero claro, es como extraño eso, porque a la final creo que siento eso porque sé que el loco es re incondicional conmigo, así, y no va a dejar de serlo por nada, ni por nadie. Pero bueno, ese es otro vuelo. Entonces, el punto es que... la vulva pregunta si estaba en estos nuevos protocolos radiales, radiofónicos, y parece que no, así lo intentamos, amigas, amigues, pero no sé, la tecnología nos choca y no nos pueden ayudar ahora. Entonces, bueno, continuando... la idea es como que un poco dejar de sentir también eso hacia nuestros afectos humanos también, ¿no? Que uno la siente con las amigas, con los amigos, y pucha, no se diga con un vínculo, no sé, como sexoafectivo, ¿no? Así también ya es... se complica un poco. Claro, obviamente, ¿no? Entonces, quisiera no decir obviamente, de hecho, ¿no? Pero no sé. Entonces una intenta ahí poner un montón de prácticas al respecto, o métodos, o ideas, o búsquedas, o etcétera, como para intentar que eso salga de una manera, no sé, más libre, ¿no? Entonces, más desapegada incluso. No sé ustedes qué han intentado. ¿Tú, Sofía, cómo la vives? ¿Crees en la monogamia? Justo quería comentar sobre eso. También es una salida que algunas eligen. Sí. Sobre el amor libre. Sí, igual es algo súper difícil de manejar, pero el hecho de libertad no significa que, tipo, depende de cómo establezcas el relacionamiento con la persona, ¿no? Pero sí, primero no sentirme que yo soy propiedad de, o alguien es propiedad mía. Uh-huh. Totalmente de acuerdo. Y más que todo, el cerrarse a la idea de que, tipo, uno siempre está, tipo, en constante enamoramiento con las cosas. Dale, a mí me pasa siempre, no solo con personas, ¿me entiendes? De repente, cuando estás muy ahí metido en la relación, sí, tal vez no te da una curiosidad de tener algo sexual con alguien más si ya tienes una pareja, digamos. Pero eres libre de relacionarte, ¿me entiendes? Yo creo que los celos van un poco a eso. Eres libre de relacionarte con todes, ¿sí? ¿Me entiendes? Con todas, con todes. Y la libertad igual conlleva una responsabilidad. El cuidar del otro, el cuidarte a vos misma también, ¿me entiendes? Yo creo que ahora es como un poco también tergiversado, o no sé qué tanto, pero he tenido muchas amigas con casos de que, tipo, bueno, yo también me he encontrado en un caso así, de la cuestión de traición o de no saber manejar un relacionamiento abierto, ¿me entiendes? Igual hay como mucho daño de una persona al otro, de decir, bueno, sí, tenemos un relacionamiento abierto, está todo bien, pero en el fondo no está todo bien, ¿me entiendes? Como que en el fondo la otra persona sí se afecta y tal vez no lo saben manejar muy bien, o no están dispuestos o preparados para tener un relacionamiento abierto. Entonces, sí, uno es como que tiene que ir viendo y sintiendo cómo es. ¿Cómo te puedes manejar mejor amorosamente con una relación afectiva íntima con otra persona? Sí. Pucha, es que el problema es que yo te escuchaba y decía, y como que no estás preparada, pero realmente estamos preparadas, ¿no? Amigas, ¿no? Seamos sinceras. ¿Estamos preparadas para eso? No sé si realmente hay una preparación, o sea, porque nos han preparado para lo otro. Uh-huh. O sea, nos han preparado para el amor, digamos, encasillado en el romance, no sé qué, la conquista, bla, y luego lo subsiguiente, que es como el matrimonio, los hijitos, la casa, el perrito y claro, nuclear. Ajá. Sí. Y el cuadro de Monalisa en la sala, ¿no? A ver. Sí. No sé, acá. ¿Sabes que eso se ve mucho acá igual? Que yo siento que es muy machista aún, aquí en Quito, tipo, de que el hombre esté cortejando a la mujer. Es como, ay, no, por favor, siempre que vengo acá pasa. ¡Paren ya! Sí, tipo, tranquilos, así, tranquilos todos. Vamos calmando. Sí, por favor. No sé, como que en otros países es un poco más tranquilo. Bueno, en Brasil no tanto, depende en qué ciudad estén. Pero aquí como que no para. En Argentina es buenísimo porque hasta siento que las mujeres asumen el rol de cortejar al hombre. Y es como, wow, qué genial. Digo, encontrarte con una cosa así. Y bueno, sí, cuando llego acá a veces es como que igual muchas parejas muy tóxicas que no quieren desapegarse de la nota y de que seguimos en la visión de que hay que crecer, casarse, tener hijos y ta, y es como, ay, no, por favor, la vida es mucho más. Yo no sé si me casaría. Yo creo que si quiero tener algo con alguien, me uniría, sí, pero en sí, como firmar un papel, tal vez si tengo hijos, por cuestiones más legales que por... Yo me casaría por conseguir la legalidad de otro país. Sí, también. La única razón por la que me casaría es que estuve a punto, pero todo fracasó. Pero bueno, sí lo haría por eso. Sí, por el amor por tu visa de una. Claro, pero bueno, sí, también como que poniendo en cuestión un poco, no sé, también ese amor contra heterosexual, heteronormado, también el amor esa dualidad también como muy excepcional, como que creo que estamos también un poco quizás muy ligadas y ligadas al deseo, y que no debería como desreconocerse, ¿no? Como parte de, como justamente creo que el deseo también es una fuerza motora muy fuerte que está, creo que, dentro de todas nosotras, así como en muchas cuestiones, como incluso en las cosas que amamos hacer, no sé, así incluso el amar, no sé, como la lucha, por ejemplo, ¿no? Uno le mete mucho amor, creo yo, así, sí, y mucho, mucho, mucho deseo, así. Se orgasmeas en la lucha. ¿Sabes? Es lo caso. Sí. Entonces, bueno, un pequeño material, no pasa nada, técnico, una fallita técnica. Y entonces, bueno, ya la cuestión es que no sabemos, no creo que se lo pueda como encasillar nada más así en una sola, algo tan único, así como eterno, ni siquiera, así incluso desde las más, incluso amores disidentes de pareja, ¿no? Incluso totalmente, lo que está totalmente opuesto al matrimonio, a todas las aristas dentro de eso, que vendrían a ser los vínculos desde el amor libre, desde el poliamor, desde... Los poliamors. Claro, desde todas esas... cuestiones, así como que ni desde ahí le apostaría, primero, a una eternidad, ni segundo, a algo único. También por esto mismo del deseo, como la misma fuerza motora, de que todo está en constante movimiento, ¿no? Así, el mismo amor, y claro, es duro, así, a veces, ¿no? El desapego. Pues es que estamos además atravesadas por unas realidades complejas, y claro, lo que nos han vendido por libertad en esta sociedad también llega a convertirse en una cuestión súper... así superficial, pues, o sea, también el consumo de cuerpos no necesariamente es como la panacea o a lo deseable, diría yo. Quizá para algunas personas sí, no sé. Claro, claro. Yo lo que les diría es que por favor usen condones, ¿vale? No, caso, claro, por favor, dejemos de contagiarnos. Si tenemos algo que contagiar, hablemoslo claramente con las otras personas. Porque sí, por favor. A mí una de las cosas que más me preocupa, digamos, del tema de los poliamores y tal, porque yo realmente sí quiero sobrepasar la monogamia, y digamos en ese deseo hago propias búsquedas de construir más allá de eso, del ser especial y la relación así, pues por más que no haya matrimonio, el tema es que hay como un mandato, un modelo súper claro de la representación del matrimonio, aunque no hubiese contrato, o sea, aunque no hubiese la firma del contrato del matrimonio, el modelo del matrimonio está establecido como un paradigma que nosotras lo compramos, hasta, digamos, desde las parejas más progres hasta las más tradicionales, si lo quieres, desde las versiones así más cuento de hada progre, así hasta lo más traditional amor. Entonces, digamos, yo sí quisiera superar eso, pero sí es como una situación complicada, porque algo que a mí me pesa es como las afectaciones bacterianas. Ya, en serio es algo que a mí me preocupa ampliamente. Que me parece que es una de las cosas de las que hablas, sinceramente, porque, puchas, no sé, no nos contamos entre nosotras, no sé, entre las amigas, cosas así que son súper trascendentales, como estos, así, como... Y una ahí amando libremente, no puede, por favor, ¿no? Por favor, hablemos claro. Avisen si es que hay que ponerse pilas, ¿sabes? Claro, que de todas maneras hay que estar pilas, ¿no? Amiga, por favor. Hablamos luego. Necesito contar algo. Sí, no, en serio, a mí esa es una de las cosas que más me parece pesadas en todo esto, como... Pero siento que en relaciones responsablemente afectivas y responsablemente sexuales, porque se habla un montón de la responsabilidad afectiva. Y no sé, digo, bueno, sí, y si yo no deseo solo como relacionarme sexualmente, sí, se habla poco de la responsabilidad sexual, por favor. Que no significa que ahí no exista responsabilidad afectiva, ¿no? Ajá. Como que obviamente es incluso para un mínimo encuentro también... Nombrar las cosas no está mal, así, eso no tiene por qué ser así ninguna promesa de nada, ¿no? Sino solo hacer claros y todo. Y claro, pero sí es verdad, así, yo también sí ahora creo que caigo un poco más en cuenta de que en general, así, no es que solo ahorita, sino en general no se nombra como esta cuestión, ¿no? Así de decir, claro, así como, de, por ejemplo, de contarnos y cosas así. Claro, y entre las amigas, o sea, yo me voy dando cuenta que mis amigas, muchas de mis amigas han tenido como un montón de enfermedades sexuales. Amigas, ¿no? Diré sus nombres, ¿no? No, seré responsable afectivamente con ustedes, claro. No, mentira, pero no, en serio, como tantas personas que, o sea, estas enfermedades son tan comunes y realmente no las hablamos entre nosotros, no nos contamos cosas tan importantes y siempre estamos nombrando la sororidad, el autocuidado, ¿no? O sea, a mí estas cosas así como que me han abierto una mirada distinta, así como sobre el cuerpo y las relaciones en este último tiempo. Entonces me parece súper loco que de hecho las mujeres, la forma en la que más contraemos como enfermedades sexuales, de hecho, es en relaciones monogámicas. O sea, el SIDA en su mayoría está transmitido en mujeres que tienen relaciones estables o uniones de hecho o matrimonios. Más de la mitad se transmiten así. Entonces, ahí para la cuña, ¿no? De ponte condón, ¿no? Por favor, chicas. Nos vamos a una pausa y volvemos. Amiga. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su Dirección de Fomento Artístico y Cultural, invita a conjuntos y agrupaciones corales a nivel nacional a postular en el Programa de Circulación de Obras Artísticas Telón 2020. ¿Tienes un coro y buscas un espacio para cantar? El ciclo de conciertos permanentes Prometeo a Capela esperan a las mejores agrupaciones corales del país. Además, graba un disco compilatorio y edita un libro de partituras. Conoce los beneficios y postúlate sin costo en programatelom.casadelacultura.gov.es hasta el 7 de febrero. La gira mundial Sanando la Tierra y la Humanidad llega al Ecuador. Junto al líder de la comunidad Quero de Perú, Nicolás Paucar Calcina. Asista a la conferencia Cosmovisión Andina aplicada al bienestar y a la salud el martes 28 de enero en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura a las 6 de la tarde. Y el miércoles 29 de enero impartirá un taller de sanación integral además del curso de códigos andinos. Mayor información al 09-87-59-53-10. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Centro de Estudios Holísticos y Ancestrales Kipuna. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Hola, estamos hablando de profesar más que el poliamor, el poliodio. La polirrabia. Esta ciudad. Sí, entonces sí. Entonces, este programa no va a tener música porque les acabo de contar a mis compañeras que mi flash se fue en un bus. Sí, así que estamos en silencio y sin... Ay, no puedo escucharle. Y bueno, entonces sigamos hablando del poliamor, de los poliamors, de las no monogamias. ¿Cuál crees tú que sería una alternativa responsable, posible a la monogamia? O sea, una alternativa que no necesariamente cumpla con esos parámetros. A la monogamia. Pucha. A mí me pasa que... No sé, el poliamor, qué difícil. La monogamia sería como prometerte estar toda la vida con esa persona, y la verdad yo no puedo, así como que siento que tiene que durar lo que tiene que durar. Ahora, con cuestión de poliamor, también me es un poco difícil compartirme, así como digamos, ya estoy con alguien y voy a estar con otra persona también, y tipo, tengo una relación con dos chicos al mismo tiempo, ¿me entiendes? Me cuesta. Me pasó una vez en la vida y al principio igual yo me sentía como muy, ¡oh! No, algo está pasando y son como demasiadas energías encontradas. Así que vamos a parar. Por aquí. Ya uno. Sí, sí, ya por uno, favor. Por favor. Sí. Irresponsabilidad. Vamos a la cuña publicitaria igual de usen condón, por favor, porque... Sí, de ley. Sí, sí, sí. Igual sabes que esta nota de irte antes a hacer exámenes de sangre y no sé qué, dale, para mí es a veces muy utópico, porque cuando estás en onda, así como que ya estás con todas las ganas y vas y pasa todo y por eso usen condón. Pero cuando es una nota así, me pasó con dos personas de un poco más tranqui, de que tal vez si queremos asumir un relacionamiento, no necesariamente que nos vamos a jurar que vamos a estar toda la vida, pero algo más tranqui. Si es como, bueno, vamos a hacernos un examen de sangre entre los dos para... Y después de un tiempo igual, ¿no? Después de un tiempo de haber usado condón, digamos. Ajá. Para ver si tenemos alternativa de no usar y cuidarnos de alguna otra forma, ¿me entiendes? Entonces, bueno, eso. Para mí también eso es como una súper responsabilidad. Dicen que en Europa es como muy así, como... Si quieres quitarte, bueno, vamos a hacernos exámenes de sangre, vemos cómo estamos y ahí. La nueva prueba de amor es la prueba de... de laboratorio. Si demuestras que amas a la gente. Y sí, es que digo, si nosotros queremos asumir como todas las libertades, lo que pasa es que lo que nos han vendido es que la libertad es una cosa así... como de comerte el mundo sin ninguna responsabilidad detrás. Y cuando nosotros nos vamos dando cuenta que asumir libertades en el amor y en todo es, pucha, tener una doble responsabilidad de absolutamente todo, es como cuando dices, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Sí? ¿Qué acaba de sucederme? Y sí, pues, yo creo que las personas en general sí somos poliamorosos. Yo creo que le hemos dado una jerarquía demasiado importante al lado sexual, y por eso siempre cuando hablamos de poliamor nos estamos pensando así como en todas las personas que nos cogemos o nos agarramos o nos agarran, etcétera. Entonces, como que lo que pasa es que si tenemos poliamores, o sea, porque como tú has dicho, amamos así infinitamente un montón de cosas, situaciones, personas, gente, familia. Y tal. Claro, así desde los más familiares y tradicionales hasta, digamos, nos relacionamos con las amigas. Las distintas familias que se forman tenemos, igual así. Ajá. Las mujeres tenemos así como súper relaciones lésbicas desde la infancia, por ejemplo. Así súper amorosas, porque además, de alguna manera, a nuestros cuerpos les es permisible. ¡Estamos en vivo! ¡Funciona! Después de 30 minutos. Bueno, Oli, a todas. Hola a todas. Perdón por desacomodar ahí la cámara. Ya. Bueno, tan inspiradoramente. Ya les decía, ¿no? Yo me siento una persona sumamente poliamorosa porque yo he tratado de darle importancia a mis otras relaciones, no solamente sexuales, y no y también de no limitar tanto las amistades. O sea, porque la versión occidental del amor es que con una pareja como tal te vincula sexoafectivamente, y con las otras, digamos, relaciones amorosas, lo que haces es relacionarte amistosamente. Y esos son los límites, es como un molde para cada uno. Y ya en la vida real, nosotros nos damos cuenta que realmente no es así, porque en algún punto nuestras relaciones amistosas se empiezan a generarse tensiones sexuales, que a veces se resuelven o no, y tal, o sea, y a veces nuestras relaciones de pareja pasan tiempo sin tener que ser sexuales. O sea, digo, hay así como un dinamismo sobre cómo nos relacionamos que es súper importante de ver y que está encasillado en esto que nos han vendido como amor. Uh-huh. Entonces, como que nosotros lo que hemos hecho, lo que hicieron así las mujeres, nuestras abuelitas, fue comprar eso, y ni siquiera comprarlo, porque muchas mujeres que llevaban años casadas, llevaban casadas bajo condiciones que ni siquiera fueron deseadas. Uh-huh. O sea, las abuelas que se casaron desde los 11, 12 años, que eso es como que ahora vemos así así como súper terrible, qué terrible que esté pasando esto en Medio Oriente, cuando esto así pasaba hace un tiempo nomás aquí. Nuestras abuelas se casaban a los 11, 12 años con hombres mayores, mucho mayores que ellas. Eso es matrimonio infantil, y acá no es que estábamos así como rasgándonos las vestiduras como para como encontrar formas para parar esas cosas, o sea, y esos matrimonios son los que duraban años de años, y esos son los matrimonios que además nos dicen, que nos ponen como ejemplo, pues así claro, como, esos amores, así, yo no, por favor, no, que no se repita. No me quiero casar a paren ya, años, acá. Y tener 8 hijos, tipo. Claro, y muere pariendo, como lo dice la Santa Iglesia, ¿no? Pues, entonces... Yo creo que sí es como un deber de nuestro tiempo buscarle alternativas a todo eso. O sea, primero creo que uno de los así como de los aciertos más grandes que han tenido las feministas y la gente que ha teorizado sobre los afectos es ese, como quitarle la importancia tan fuerte que le había dado a la sociedad a la pareja. Uh-huh. Y claro, por eso las mujeres se terminan aislando del mundo entero, se quedan sin relaciones, sin tejido social, sin redes de cuidado, sin redes afectivas, sin nada. Y claro, obviamente te quieres morir al lado de un loco si lo único que tienes es el loco. O sea, claro. Así sea un loco que te trate mal o lo que sea, así. Claro, claro, también. Sí. Es re fuerte, ¿no? Me acuerdo de esta frase que decían las abuelas de pegue o mate marido, es como es. Claro, cosa, aunque claro. Pegue o aunque mate marido es. Qué denso esto, y como es igual cercano, como vos decías, de unas generaciones atrás. Cuando yo era niña escuchaba eso, dale, era como, uff, qué fuerte, ¿no? Pero un estudio reciente revela que las mujeres una generación antes de la nuestra no han sentido un orgasmo en toda su vida, por ejemplo. O sea, eso es como, por ejemplo, ¿cómo nos enseñaron a amar? Pues así, si nosotras no estamos disfrutando de nuestro cuerpo, del sexo, de nuestra sexualidad, pucha, eso sí, ya tenemos tanto camino por darle así, por favor, por favor. Sí. ¿Sabes que ahora me que alguien les dé un orgasmo a esas mujeres? Sí, oye, amigas, para eso están las amigas, ¿no? Claro, a veces yo hablo así un rato y es como, bueno, no, y te has masturbado, y es como, algunas amigas así como, no, ¿qué es eso? No, y favor, es como, no puedo creer, ¿en serio me estás diciendo que no te has masturbado? O sea, por favor, porque si no, imagínate cómo son tus relaciones sexuales, vamos, mastúrbate hoy, por favor. No, porque como que eso también hay que sacar un poco de ese lugar de que, claro, el hombre... Sí, tranqui, se puede masturbar, la mujer es como algo mal visto, como, no te puedes masturbar. Imagínate, como que nos prohíben hasta de sentir nuestro propio placer, así. Uh-huh. Y tanto que en las visiones de amigas o de personas aún, es como algo malo que te masturbes vos misma, ¿me entiendes? Claro. Como, no. Claro, sí hay una carga moral sobre los cuerpos de las mujeres, claramente. Ay, o sea, eso es así. Eso sigue siendo así, sigue siendo un lío, por eso la educación sexual es tan importante desde que, pucha, desde que empezamos a tener conciencia, por favor, ya, sáquense los velos de las mentes, de los cerebros, porque la derecha ha hecho un trabajo súper fuerte también y hay que nombrarlo, ¿no? Acá en Latinoamérica está una derecha creciente, llamada Pro Vida, pucha, queriendo minar todo lo que en avance se ha conseguido a través de un montón de teorías y de luchas sociales, o sea... La educación sexual es tan necesaria porque en el Ecuador el incesto sigue siendo una realidad todos los días, por favor, así en serio. Uh-huh. Que alguien haga algo, que alguien pensar en los niños y todas esas cosas. Bueno. Claro, sí, también creo que ahí un poco va ligado a justamente como decían, de cómo nos han enseñado a relacionarnos con nuestros propios cuerpos, así nuestra propia imagen también, como desde ese repudio, desde ese rechazo constante ante esta imagen como idónea, perfecta, perfeccionada, blanca, occidental, ¿no? Entonces como desde los pornopoderes también, ¿no? Claro. Que es el mismo monopolio del poder, así. El porno nos educa. Exacto. No educa a los chicos, exacto, claro. Por favor, consumamos post-porno. Pero sí. Hagamos nuestro propio porno.

Y pero sí, entonces sí, buscar de la manera más sana con nosotras mismas también, así relacionarnos incluso con las amigas, porque no vamos a negar que también como las relaciones con las amigas cercanas o amigos cercanos también se dan estos, como que estos vuelos, ¿no? Así medio romanticones, igual, así como la toxicidad, ajá, la toxicidad, lo medio enfermito, así, ¿no? Tenemos nuestra amiga enfermita. Todos somos también a veces la enfermita. Claro, entonces sí, como reconocernos así también, reconocernos humanos, así erráticas también, pero sí con el cuidado y la responsabilidad con nosotras, con las que queremos mantener cerca en nuestras vidas también, ¿no? Así sobre todo, creo yo. Claro, yo creo que una cosa así, que ya es así como algo que me ayuda a seguir en la vida, es que, o sea, no hay receta para la monogamia. Hay receta, hay una, ajá, digamos, hay un paradigma claro, hay un modelo claro a seguir, y claro, tiene como sus formas de operar y existir, uh-huh, tanto en las relaciones de hetero como en las relaciones homosexuales. O sea, porque ahora que te puedes casar en el Ecuador también, igual el modelo sigue siendo el mismo, digamos, es cierto, pero yo creo que así como lo que me ayuda a seguir es que para el otro no hay modelos, no hay recetas, y de ley nos vamos a equivocar, o sea, uh-huh, y también darnos la chance de equivocarnos, es que sí, si la vamos a cagar, y reinventarnos con las mejores, uh-huh, intenciones del mundo, pero lo vamos a cagar, así como entendernos humanos, humanes, humanas con las otras, con los otros, con los otros, es como ya súper, súper tranquilizador, porque es como que, sí, oye, chuchas, pero no sé realmente cómo hacer esto, o sea, ya todo bien, así, los poliamos, los amores libres y todo, pero, o sea, igual yo no sé si al final esto vaya a funcionar, ¿me cacha? Uh-huh. Y darnos esa chance también es como súper eso, tranquilizador, porque si no... Claro, también si es que una sabe como hacia un poco lo que apunta o lo que no quiere en todo caso, ¿no? Como sabiendo, sí, o sea, ya listo, no sé, mínimamente, no sé, no me quiero casar, pues bueno, entonces, ¿cómo quiero construir? Bueno, no significa que casarse sea la única opción, no, pero me refiero a que ya, en serio, no me interesa el amor tradicional, en serio, no me interesa, no quiero sentir celos porque no quiero sentirme dueña de nada ni de nadie, así, uh-huh, y por ende no quiero sentirme propiedad de nadie. Entonces, bueno, ¿cómo vamos haciendo eso, no? Así como sabiendo que es un horizonte hacia el que caminamos, dando tropezones una y otra vez, claro, pero siempre van a seguir otro pasito y otro pasito, y ya, así como saber que la maldita derecha y el maldito capitalismo tienen que caer así mismo, ¿no? El patriarcado también tiene que caer. Que amorosamente vamos a tirar. Vamos a quemarlo todo. Gracias. Amorosamente. Ajá, entonces, eso estamos ahorita ya por cerrar el programón. El primer programón del año. Sí. Sophie, invítales a las personas a la nueva edición. Sí, claro, vengan el viernes 31, vamos a hacer todas las brujerías para que no llueva en el útero a las 8 de la noche. La preventa está a $5 hasta hoy y el día del evento $7. Vengan, va a estar súper divertido, vamos a consumir arte, cultura, algo diferente. Asimismo, les invitamos también a todos esos geniales eventos, así como el de este sábado. ¿Sábado? Sí, la, ya, feria, de la Feria Sorora, la gran Feria Sorora. Caigan, cómprenme cosas, por favor. El gasto, por favor. Necesito sostener varios amores en la vida. Ayuda. Y la Minga de San Roque. Bueno. En la Casa Cultural de San Roque. Y este sábado, la Biblioteca Otto. Gracias. En honor a uno de los caídos en el paro. Caiga, por favor. Y eso, entonces nos estamos viendo en el siguiente programa. Saludos a todas las personas que nos siguen escuchando. Sí, gracias. Arriba los que luchan. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Agua mi sangre, viento mi aliento, tierra mi cuerpo, fuego mi espíritu. Soy brujer y a este sistema me enfrento. Nací en la luna llena y cada mes con ella yo me conecto. Esto fue Brujeres al Aire, resistencia, arte y saberes femeninos.